una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Denle a Paul McCartney una guitarra acústica, cierran la puerta y tienen la llave bien lejos. Claro, es el autor de nada menos que Blackbird, de Young, de Mother Nature's Son, o del fantástico Jenny Green, de uno de sus álbumes de inicios de la década del 2000. También, claro, es el autor de Yesterday, nada menos. Su último disco es el esperado McCartney 3, que se lanzó a mediados de diciembre de 2020, del raro, del extraño 2020, que parece que no termina, que se continúa en este inicio del 2021. Por supuesto, me refiero a los impactos de la pandemia. Pero no hablamos de pandemia, hablamos de música, hablamos de Paul McCartney y de su último disco, McCartney 3. Este McCartney 3 es sin duda un disco de pandemia. Es un disco del encierro, pero es también la oportunidad para nosotros de encontrarnos con un Paul McCartney sumamente activo. Recuerden, hay McCartney 1 del 1970, posterior, casi inmediatamente posterior a la ruptura de los Beatles. Hay McCartney 2 del año 1980, cuando McCartney deja a su banda Wings. Y este McCartney 3 de 2020. Les invito a escuchar una preciosa canción en esa línea acústica del creador, nada menos que de, ¿cómo llamarle? Maravilloso, quizás me quedo corto, fantástico, quizás me quedo corto, del emocionalmente sensible Blackbird. Estamos hablando de Paul McCartney, de su último disco, McCartney 3, y de esta pequeña joyita que se llama Kiss of Venus. The kiss of Venus has got me on the go. She's got a bullseye in the early morning glow. Early morning glow. Packed with illusion. Secrets glow. Now moving slowly, we circle through the square to passing planets in the sweet, sweet summer air. Sweet summer air. And in the sunshine when we stand alone, we came together with our secrets blown. Our secrets flow. Reflected mountains in a lake. Is this too much to take? Asleep or wide awake? And if the world begins to shake, will something have to break? We have to stay awake. Packed with a our world is turned around. This golden circle has the most harmonic sound. Harmonic sound. And in the sunshine when we stand alone, we came together with our secrets blown. Our secrets blown. Got me on the go. She's Sonidos diferentes. Polo Román nació el 7 de marzo de 1937 en Cafayate. Ícono del folclore nacional, su historia está íntimamente ligada por medio de los chachareros. Es uno de los bombistas más populares de la Argentina. En 1966, Eduardo Polo Román debuta en los chachareros en el disco En esta zamba ausente. Y en el año 2001, el reconocido conjunto se despide. Eduardo Polo Román formó parte de los chachareros, con quienes cantó por casi 40 años recorriendo el mundo con su música. Los chachareros dejaron su cantar allá por el año 2002, al final de cuentas. En el 2001 dejaron de existir, pero en el 2002 dejaron de cantar. Ellos tuvieron una larga despedida. Pero el espíritu del grupo sigue vivo a través de sus más de 400 canciones grabadas y en el recuerdo de la gente en todas partes del mundo. Polo Román vuelve en esta ocasión junto a un grupo magnífico de personas que forman Salta Trío. Ellos son Félix Arabia, Marcelo Mena y Gustavo Cianci. Como parte de esta nueva etapa, decidieron plasmar su amor por la música en un nuevo álbum, antológico, que cuenta con la producción de Sebastián López, de Los Tequis, invitados de lujo como Los Nocheros, El Chaqueño Palavicino, Los Tequis, El Chango Spasiuk y Don Vitillo Ábalos. Con un particular estilo y su bonomía, Polito canta siempre manteniendo esa calidad que tenía junto a los chachas. El estilo chacharero siempre está patente en las canciones. Ustedes van a notar ahora que es el estilo de los chachareros, pero es algo que ya es como un sello. Lo escucharemos entonces desde su disco compartido con Salta Trío en el 2018, esta zamba compuesta por Gustavo Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla, que frecuentaron cuando era en un ámbito de la bohemia, el boliche de Don Juan Valderrama. De ahí sale este nombre de la zamba, Valderrama. Cantando la noche desde lo de Valderrama, sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborotan quemando. Le chipea la guitarra y se alborota quemar, dele chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Iremos a parar si se apaga Valderrama. A ver si uno se cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, iremos a parar. Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. Mundos diferentes.